quitan cerca. Es como ver que todo está a mi favor. Saber que existes en mi vida me alegra. Conocerte ha sido lo mejor. A mi corazón llegó. Y aunque hay momentos que siento que te alejas, siento morir en silencio, pero regresas de nuevo, porque eres mi ángel guardián, eres toda mi vida. Quédate solo en silencio y escúchame un momento, ángel guardián, eres toda mi vida. Amor, quédate solo en silencio y escúchame un momento. Sabes, me pasa lo mismo, lo que sientes tú lo siento yo. Te daría mi alma, pero ya le pertenece a Dios. Hoy te doy mi amor, que siento que es lo mejor. Sabes, tenerte conmigo llena mi mundo de color. Te juro, no te miento, no te saco de mis pensamientos. Una razón para vivir, amor real es lo que siento. Me gritas el aliento, si no te veo me falta algo adentro. Cuando tengo frío escucho tu voz y me caliento. Corazón, ¿cómo le hago para sacarte de mí? Me acostumbraste a tenerte, nunca me arriesgaré a perderte. He aprendido a quererte contigo, baby. Es diferente, baby. Es diferente. Semanas alejar y todo pinta mejor. Y se incendió la llama del amor. Ya se activó, se siente desde el corazón. Y se ilumina la vida, no tiene sentido. Todo se torna alegre, lo malo queda el olvido. Ya no hay marcha atrás cuando entra el amor. Vives pensando en tenerle y así sentir su calor. Ya me verdad, están aprendiendo a vivir la vida. Yo les nada, ya vine, papá. Nosotros somos los analíticos. We are the friends.